La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué haces, Pedro? ¿Cómo andás? Buenas, bien, muy bien, ¿todo bien vos? Bien, tranquilo, aquí pasando no sé qué día de cuarentena a esta altura. Hemos perdido la cuenta, no queremos tener ya la cuenta seguramente. Sí te puedo decir que este programa es el número 893. ¿Vos sos una especie de Juanita Viale? De que heredaste el programa de tu mamá, digamos. El susto que me pegué. Dije, ¿qué? ¿Con qué va a ¿con venir? ¿Con qué me va a salir? No, pensaba eso hoy. Viste que Juanita Viale está con los almuerzos, que siguen siendo los almuerzos de Mirta Legrand. Son cenas, pero siguen siendo almuerzos. Y nada, como está en aislamiento la abuelita, está la nietita. Mira, igual me deja bastante tranquilo que me digas eso. Me podrías haber dicho, sos una especie de Diego Leuco. Me podrías haber dicho un montón de cosas horribles. Me dijiste una fea, pero dentro de todo, no. Por lo menos le boicotea un poquito el programa a Mirta, ¿no? Cada ¿sí? tanto, ¿puedo decir? No le boicotea a propósito, pero cada tanto mete algunas cosas que su señora abuela no se permitiría en ese programa. No tengo idea. Me pasa que a veces, cuando vos lo ves, está la televisión prendida. Cuando yo lo veo, no. Bueno, ha sucedido que está tenés un registro que yo no tengo del programa, pero es del mismo momento, porque bueno, no es que vos te vas a tu habitación y después escuchas, vas a ver el programa corriendo, digamos, sino que a veces aparece la televisión prendida ahí y está los no almuerzos de Mirta Legrand, y a mí me pasa que no me puedo meter en el programa porque, no sé, los personajes son tan nefastos todos, ¿no? Es una cosa tremenda, es de los programas más nefastos de la televisión argentina, pero... Y aparte, lo difícil que es ser de los programas más nefastos de la televisión argentina. Sí, y con un público cautivísimo, ¿no? Gente que hace 30 años que ve el programa de Mirta Legrand y lo sigue viendo, aunque lo putee, aunque no esté de acuerdo. Conocemos casos de gente de 80 años que no está de acuerdo, pero lo sigue viendo porque es el programa de Mirta Legrand. Sí. Bueno, esas cosas conservadoras. Bueno, ¿quién te dice que dentro de 30 años vos estés haciendo el programa, no sé, con algún compañero, compañera, con Sando, con tu hijo, andás a ver, y haya gente que lo escuche por costumbre. Y digan, mirá qué desastre lo que están haciendo, pero lo escuchen igual por costumbre. Puede pasar. Mirá si me volví un viejo facho o alguna cosa así, ¿no? ¿Quién sabe? La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Mm-hmm.

Bueno, parte de la charla de esta mañana con Vanessa Orieta. La pregunta que venía después, te recomiendo escucharla, buscarla en Radio Cut. Si no, espérate que en estos días seguramente va a salir la gráfica. Y tiene que ver con que el gobierno está deslizando que va a intentar debatir en el Congreso un proyecto de lo que desde los sectores oficialistas se llama violencia institucional, que Vanessa explica siempre que prefiere ella y otros familiares llamar represión estatal. Bueno, nos preguntábamos cómo sería ese proyecto. Vanessa fue muy clara y muy contundente diciendo que nada podría ser con las familias afuera, deberá ser con las familias adentro. Así que, bueno, nada, estaremos obviamente con este tema en agenda. Pero también estamos cruzados por todo lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria y con las decisiones políticas que se dan alrededor de la crisis sanitaria ocasionadas por esta pandemia. Yo hoy en la Ciudad de Buenos Aires salí después de un par de días de no salir a la calle y me encontré con que la circulación de gente era ya absolutamente normal a la prepandemia, digamos, ¿no? Estaban todos los negocios abiertos en las avenidas, mucha gente circulando en las calles, mucha gente regresando de sus laburos, en el peor momento, digamos, después de habernos pedido que nos quedáramos en casa durante, casi 120 días, ahora nos piden que salgamos. y parece raro, ¿no? Hoy se ha cerrado la jornada, otra vez con cifras récord en la ciudad de Buenos Aires. En todo el país hay casi 5.782 personas que fueron testeadas y que se sabe que dieron resultado positivo, que están contagiadas, y el 90% de esa gente es de la Ciudad de Buenos Aires y del ámbito del conurbano bonaerense. La situación de los hospitales en la ciudad te la venimos contando casi que todas las semanas, por no decirte todos los días, ¿no? Pedro estaba viendo el Twitter de Alejandrina Barri, la diputada porteña por el FIT, que dice: alarmante, en el Hospital Garrahan ya hay 122 trabajadores contagiados de COVID-19 en un universo de 149 pacientes COVID. Esto no es responsabilidad individual, es responsabilidad del gobierno de otorgarles los insumos y protocolos acordes para cuidarlos. La tenemos en línea a Alejandrina Barri y la saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a La Retaguardia. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Sorprendidos no porque pensemos que esto no pueda pasar, casi que lo estamos esperando, pero igual no deja de sorprendernos la gran cantidad de personas que laburan en la salud en el Garrahan, que vos decís están contagiadas con COVID-19 ya. Sí, así es. Discúlpame que te... La escuché justo a Vanessa, viste, antes, sí. Entonces quería retomar porque dale, hoy dale. También fue una agenda agitada con ese tema. El viernes habíamos hecho una audiencia junto a Nicolás del Caño, Miriam Breckman, Organismo de Derechos Humanos, como sí. Nara Cortiña, junto uh-huh. a muchas familias de todo el país. Porque la situación realmente que se está viviendo, así sea violencia institucional, el nombre que le pongamos, uh-huh. violencia estatal, realmente es muy grave. Hoy ya es el día número 83, Facundo sigue desaparecido, sí. y lo que vemos en este marco es que al revés de haber tomado una política, digo, por lo que ustedes decían de que se va a debatir una ley, hoy más bien, digo, tanto los anuncios de Bernie paseándose por los medios de comunicación, fogoneando una demagogia punitivista, incluso la reunión que se hizo entre Federic junto con Bernie, también la política fue salir a desplegar más efectivos en la calle. Uh-huh. Entonces es algo que realmente estamos muy... muy preocupados. Yo particularmente, digo, en mi caso, sé lo que es tener un familiar desaparecido, es algo desesperante. Claro. Y van pasando los días y la única hipótesis que hay que investigar realmente es la policía bonaerense. Y en esa reunión también estuvo ausente el nombre de Facundo. Entonces, bueno, nos parece que es algo que tenemos que tomar con mucha fuerza. Uh-huh. Y más en un momento cuando vos decías de que hay una política de apertura de la frontera. Con lo que eso trae, tanto desde el punto de vista de la salud, a la cual ahora me voy a referir, como desde el punto de vista social. Muchísima, muchísima gente que se quedó sin trabajo, que no tiene sustento. Entonces las consecuencias de esa crisis social no puede ser que sea una política represiva, sino que hay que dar solución a eso. Pero en relación a lo que vos me preguntabas, sí, mira, la situación en los hospitales es crítica, es así, o sea, el número del hospital Garrahan es impactante porque casi coincide con la cantidad de pacientes. Claro. Los trabajadores del hospital Piñero también, ellos vienen, falleció una trabajadora de limpieza, que había mucho dolor y mucha bronca entre sus compañeros, porque las empresas tercerizadas, con tal de no asumir los costos, les dan muy pocos materiales de protección, siendo que los trabajadores de limpieza también son esenciales, no los pueden tratar como trabajadores de segunda. Pero lo que está invisibilizado, sí. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Ah, pensé que me habías. Pero lo que está invisibilizado, creo yo, es esta situación que está pasando en los hospitales, así como en los lugares de... Porque hay un tema que todo se trata, parece, ¿no?, como si fuera un tema de responsabilidad individual. Claro. ¿No? De que la gente solamente es responsable de cuidarse. Cuando evidentemente, la apertura de la cuarentena es llamativo que se dé en el momento donde se ve que va a ser el mayor pico. Entonces, acá hay una responsabilidad que tiene que ver con lobbies muy grandes, empresarios, que fueron los que estuvieron presionando para que se abriera la cuarentena porque no querían dejar de producir, y responsabilidad de los gobiernos. Nosotros uh-huh. tenemos denuncias cotidianas de la situación en los hospitales, que te voy a redactar uno por uno, donde se niegan licencias a trabajadores de la salud, que son grupo de riesgo, que llevó a muertes, de situación de los protocolos, de faltas de insumos también, y de la capacidad hospitalaria, como así también situaciones de los lugares de trabajo. Nosotros tuvimos hace una semana, presentamos un proyecto por la fábrica Felford, por ejemplo. El 10% de la fábrica uh-huh. se contagió. Sí. Y los trabajadores tuvieron hasta que hacer un paro para que les dieran los insumos de protección. Que además estuvieron laburando en un momento en el que la empresa aprovechó esto de que el rubro alimenticio fue considerado esencial. Una fábrica de chocolates uh-huh. tranquilamente podría haber cerrado por la gravedad de la situación, ¿no? Sin embargo, aprovecharon para seguir produciendo sin cuidado para los laburantes. Hemos charlado con ellos aquí. Quería preguntarte, Alejandrina, respecto a el gobierno de la ciudad viene manipulando las cifras de ocupación de camas en terapia intensiva en los hospitales porque hace un promedio, ¿no? Entonces te dice el 60, sí. el 70, y en realidad ese 60, 70 de promedio significa que los hospitales de la zona sur de la ciudad, como vos decías, el Piñero, el Santoyani, están desbordados, y los de la zona norte, donde quizás no hay tanta demanda de gente del conurbano, son los que están en mejor situación. ¿Dio alguna respuesta al gobierno de la ciudad, o ustedes conocen cuál sería la decisión una vez que, ojalá que no ocurra, pero si el sistema de salud pública se viera superado, digamos, se dispondrían las camas de las obras sociales y las prepagas, o son dos mundos diferentes? Y mirá, hasta ahora lo preocupante es que se vienen manejando como dos mundos diferentes, esa es la verdad. Mira, todas las cuestiones que se le fueron señalando al gobierno de la ciudad como crónicas de muertes anunciadas de que podía pasar, la situación en los barrios populares, la situación en los geriátricos o los hogares de chicos y de chicas, no se tomaron las medidas necesarias y pasó las cosas, bueno, tremendas que vimos que pasaron y que siguen pasando, ¿no? Digo, porque la situación en los barrios populares ya no se habla más en la ciudad, pero la realidad es que la situación sigue, tanto en relación a los contagios como sus condiciones para no poder llevar la pandemia en otras condiciones de falta de agua, luz, etcétera. Sin ir más lejos, digo, vamos a hablar en un ratito cuando terminemos de charlar contigo con la mamá de Facundo Scalzo, el pibe asesinado hace poco más de un mes por la gendarmería su mamá está aislada, por suerte dio negativo, pero está aislada porque sus otros dos hijos están contagiados con COVID. Digo, en los barrios populares el virus sigue haciendo estragos. Por suerte ahora parecería ser que hay como una respuesta de tratar a la gente que vive en los barrios populares de la misma manera que los tratarían a nosotros siendo clase media. Sí, tratar más o menos. El sentido que los aíslan en hoteles y esas cosas que antes no pasaban, directamente los dejaban ahí hacinados. No, por supuesto. Lo que pasa es que hay lugares también, Costa Salguero, lugares donde la verdad que la están pasando muy mal. Nosotras con Miriam presentamos los primeros, ni bien se decretó la pandemia, presentamos un proyecto de unificación del sistema de salud público en el sistema de salud privado, que considerábamos que era una cuestión de primer orden, porque no se podía especular con la salud. El costo no puede estar por encima de la vida y la salud de las personas, que había que poner todos los recursos necesarios en forma igualitaria para toda la población. Hasta ahora no hemos tenido respuestas. Por supuesto, este proyecto no, pero tampoco hay respuestas en relación a cuál es el plan. Eso es lo preocupante. ¿Cuál es el plan en un momento que se ha optado por una apertura, como yo te decía, más bien parece fogoneado o, bueno, impulsado por los lobbies empresarios, pero no es que te responden, bueno, ¿por qué contamos con este plan para hacerlo? Yo realmente digo, opino que hay que hacerle caso a los especialistas, que son los que saben. Yo no me voy a poner a opinar sobre salud, pero hay una discusión también sobre la inmunidad de rebaño que han tomado otros países, que es lo que ha llevado a consecuencias muy graves. Uh-huh. Quirós ha dicho que eso él no tiene acuerdo con eso, pero uno ve la situación en los hechos, parece una cosa así. Lo que pasa es que es una situación compleja porque, a decir verdad, para poder garantizar una cuarentena exitosa, digo, pues la gente, esto que yo vuelvo sobre el problema de la responsabilidad individual, hay muchísima gente que tiene que salir porque no tiene para comer. Claro. Entonces vos no le podés echar la culpa. Si vos querés garantizar una cuarentena exitosa, tenés que garantizar realmente que la gente tenga un sustento, que no pueden ser solo los 10.000 pesos por familia del IFE, que es algo que no alcanza. Entonces hay que discutirlo de conjunto, porque no está separado, bueno, la economía y la salud, la crisis social que hay y la crisis que pueda haber en relación a la salud pública, que justamente es parte de algo que tenemos que discutir de conjunto. Nosotros discutimos tanto el tema del impuesto a las grandes fortunas, que hasta ahora el único presentado es el proyecto del FIR, porque tiene que ver con esto, es la forma de cuidar tanto la salud de la población como garantizar que la gente no esté padeciendo lo que está pasando en este momento, que las cuestiones relacionadas con el hambre son muy grandes, muy grandes. Mira, en Villa 21-24, que es donde yo laburé 20 años hasta que asumí como legisladora, yo hablo cotidianamente y la situación realmente es desesperante. Es desesperante porque incluso hasta el gobierno de la ciudad no cumple con fallos judiciales como el que habíamos logrado, el fallo de los comedores escolares, que era dar una canasta nutritiva para los pibes y las pibas. Entonces, claro, la situación social es muy compleja, pero creo que lo que se está optando es por ceder al lobby empresario sin tener un plan concreto en relación a los hospitales y la salud pública de Cava, de cómo afrontar esto, y esta es una situación muy preocupante. Alejandrina, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por La Retaguardia, una vez más. Bueno, muchas gracias a ustedes. Dale, un abrazo, gracias. Hemos charlado con la diputada porteña Alejandrina Barri. En general, cuando charlamos con ella, hemos charlado, por supuesto, alguna vez por cuestiones vinculadas a su historia personal, pero en general la llamamos por cosas vinculadas a la ciudad. Alejandrina hizo referencia a su papá y su mamá, que están desaparecidos en la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Juan Alejandro Barri y Susana Beatriz Mata fueron detenidos, desaparecidos, pero a la vez Alejandrina fue producto de, siendo una niña, de una de las operaciones de prensa que hacía los medios tradicionales de comunicación que avalaban la dictadura, presentándola como una niña abandonada y publicando fotos. Tremendo. Ahí te va, de Cora Caño. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? Sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solo no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malhebría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman. Equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice. Nadie me mande, yo no soy el hijo de Hernández. No voy a hacer otro porque a usted le conviene. Y aunque mi declaración me condene, sé que soy. Bueno, sabíamos que iba a pasar esto. Que el caso de Facundo Escalzo, asesinado por la gendarmería en el Bajo Flores, 4 tiros recibió Facundo el 17 de junio. Apareció en los medios tradicionales de comunicación, tuvo bastante lugar su mamá para denunciar, y sabíamos que iba a pasar esto, que en algún momento las luces se apagan, quienes salieron de la redacción para hablar vuelven a la redacción, y como este es un tema de nuestra agenda y reflejamos siempre, tratamos de estar cerca de las personas que, bueno, que quedan aquí buscando justicia, en este caso la mamá de Facundo, la tenemos en línea para charlar, ella es Andrea Escalengue, y queremos saber si hay novedades en la causa. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida a La Retaguardia una vez más. Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero, estamos contigo. ¿Cómo va? Hola, Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por atendernos. Para quien pudiera no recordar el caso, aquí hubo gendarmes presos sí. que después salieron, uno que está imputado, digamos, que de haber hecho los disparos, que se llama Diego Rocha, ministra, la ex ministra, por suerte, Patricia Bullrich, que dijo que se había tirado al primer gendarme por la ventana, parafraseándose. Bueno, pero lo que dijo ella sí. Lo tomo como de quién viene. Sí, de hecho la denunciaste en la justicia, ¿no? Sí, lo tomo como de quién viene, porque la verdad ella, siendo madre y siendo mujer, no puede hablar así. Uh-huh. Es lamentable lo que dijo, pero bueno, la dejo que hable nada más. ¿Cuál es la situación actual? ¿Hay alguien preso? Por lo que yo tengo entendido, están libres los tres, pero Rocha está procesado. ¿Por qué? Está procesado y ya, la jueza lo procesó por homicidio agravado, creo que es. Uh-huh. ¿Él admitió haber hecho los disparos? Creo que no tienen que admitir nada, porque las cuatro balas que le sacaron a mi hijo era la pistola que usaba él. De su arma. Uh-huh. Uh-huh. Y también se comprobó... Es más, una sí. Le quedó alojada en el músculo, en el brazo, y cuando las pericias, se fueron detectados, que era del arma de él. Así que uh-huh. No sé si él... se hace cargo, dijo que disparó él, pero más que la pericia, no creo que él pueda declararse inocente, ¿no? Claro. La pericia lo dice todo. También las pericias fueron en torno de establecer si Facundo había disparado un arma sí. De fuego, si fue un enfrentamiento o no, porque esto fue lo que intentaron instalar como siempre, sí. Y se determinó que no disparó. No, Facundo... El resultado de la parafina fue negativo. Uh-huh. Cuando me entero yo que familiares de esta persona había dicho que Facundo hizo 7 disparos. Y nada que ver, porque mi hijo no tenía... Primero que no tenía ningún arma y segundo que él no disparó. Y el resultado de la parafina fue negativo, así que... Uh-huh. Nada. ¿Qué sensaciones tenés pasado este escaso tiempo? Pero bueno, nosotros charlamos contigo algunos días después y obviamente sí. Todavía estabas muy en carne viva. Ahora que ha pasado sí. Messi algo, ¿qué sensaciones tenés del hecho de la posibilidad de alcanzar justicia o no? No, mi sensación y mi deseo es primero es que no haya ningún chico más de gatillo fácil, y segundo nada, luchar por la justicia de mi hijo, luchar por que le den una condena firme, ningún beneficio. Sé que la condena, si sea la condena más alta, a mi hijo no me lo van a devolver, pero yo pienso que, no digo que me quedaría tranquila, pero creo que un poco no sanaría mi dolor, pero justicia, nada más. Yo lo que quiero es que haya justicia. Uh-huh. Hace un par de días también atrás, después de Facundo, Facundo Astudillo está desaparecido. Sí. Y hubo 2 casos más de gatillo fácil. Uh-huh. O sea, todos salieron a robar. Claro. Y fue un enfrentamiento. O sea, yo no quiero que haya más chicos de gatillo fácil. Entonces yo lo que busco es justicia. Uh-huh. Justicia, y que este caso, como todos los casos anteriores, no se olviden. No se olviden, porque acá hay madres, y me incluyo, acá hay madres que sufren, que sufrimos, y bueno, en mi caso, yo lo único que hoy en día tengo es la voz de mi hijo para pelear por la justicia, nada más, para que pague lo que hizo. Como te dije, a mi hijo no me lo van a devolver, pero sí quiero justicia. Aquella vez que charlamos nos dijiste algo así como que querías que el presidente Alberto Fernández te escuchara. ¿Sucedió algo por el estilo? ¿El presidente o algún otro funcionario se te acercó? ¿Pudiste charlar? Me comentaron así que las ministras de Justicia, la ministra de Seguridad puede ser Sabrina, sí. no recuerdo bien el apellido, sí, Sabrina Frederick. Quería charlar conmigo, pero por este tema de la cuarentena no se puede, no se pudo, ¿viste? Así que bueno, nada. Yo no tengo problema de hablar con quien sea para que esto siga, continúe y el que la hizo, lamentablemente la pague, ¿viste? Claro. Porque claro, más allá de todo lo que se dijeron, que se dijo de mi hijo, yo también voy a limpiar todo eso, porque primero y principal, mi hijo no era ningún narco. Yo no soy ninguna narco. Es más, lo dije en un canal y lo voy a seguir diciendo. El que quiera conocer mi casa, que venga, se acerque, que vea en qué condiciones nosotros vivimos. Mi mamá es jubilada, yo soy una persona que trabaja. Y todo lo que tengo es gracias a mi esfuerzo y mi trabajo. No tengo mucho, pero le agradezco a Dios por todo lo que tengo. Y son cosas que uno puede comprar con esfuerzo. Nosotros no somos ni chorros, no somos narcos, no somos nada. Y bueno, nada. Lo único que quiero es que la gente que hable, que habló mal en su momento de Facundo y sigue hablando, que nada, que trate de no hablar, porque más allá de todo lo que dicen, todavía mi dolor está y va a seguir estando toda la vida. Y lo que dicen a mí me duele, porque más que yo nadie lo conocía. Está mi nieta, y es otro tema también. Mi nieta tiene 2 años y entre la mamá y yo hablamos con la nena, y bueno, la nena con sus pocas palabritas y con lo poco que entiende, pobrecita, está sufriendo mucho y nada. Ella pregunta todos los días por Facundo, todos los días. Y mi papá ya va a venir, y mi papá cuando vuelve, y abuela y mi papá, y nada. Trato de ser fuerte por mis hijos y también por ella, y bueno, con pocas palabras y al entender de ella, para ella su papá está en el sol volando con los pajaritos. Y es muy duro también decirle a una criatura que el papá ya no va a venir. Y bueno, nada, hoy estoy dentro de todo recordándolo, pero es muy doloroso. Todos los días tengo este dolor y lo voy a seguir teniendo, porque lo extraño demasiado. Y sí, por supuesto. Sí. Andrea, te agradecemos enormemente. Sabemos que salir a hablar y contar estas cosas, no solo que no es placentero, sino que a veces cuesta sacar cada palabra, ¿no? Así que por eso mismo también te agradecemos que hayas charlado otra vez con nosotros. Como te dijimos aquella vez, estamos a disposición. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Cuídense, porque el barrio está también picante con el tema del COVID, ¿no? Del COVID, sí. Que no, gracias a ustedes. Gracias también por acordarse de este caso, de acordarse de mí y para que esto no quede en la nada, ¿viste? Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Otro, un beso. Chau. Hemos escuchado a Andrea Scalengue, ella es la mamá de Facundo Scalzo. ¿Te acordás, no, de su historia? Lo asesinó un gendarme, Diego Rocha. el 17 de junio en el Bajo Flores. Él estaba llegando a su casa, había salido Facundo a comprar algo y Rocha, que estaba con otros dos gendarmes, le tiró 4 tiros por la espalda y lo asesinó. Después intentaron hacer pasar la cuestión por un enfrentamiento. Lo mismo de siempre. Diego Rocha, porque nosotros nombramos siempre a los pibes y está bien, son los pibes que no están, son sus historias, sus mamás que quedan quebradas, pero también los tenemos que nombrar a los asesinos, ¿no? Diego Rocha se llama y está en su casa en lugar de estar preso. ¿Por qué? Porque es miembro de una fuerza de seguridad, no hay otra explicación. Está imputado por homicidio. O sea, si yo mato a alguien ahora, te aseguro que no me dan domiciliaria, ¿eh? Me mandan a una cárcel común. Rocha está en su casa porque es un gendarme. Y la gran gravedad del asunto también de esto que hablabas, que mencionabas en un comienzo del tema de cómo los medios tradicionales tomaron el caso. Primero, lo que hicieron fue instalar todas estas cosas de que Facundo era un narco, era un chorro, todas estas cosas. Después le dieron lugar a la familia para que hable de Facundo y después se olvidaron. Sí. Digo, es de a poco se pone más grave, ¿no? El tratamiento de estos casos. Pero es un modus operandi. Claro. ¿No? Es así. Es una noticia que ya no vale, ya no cabe, ya no podemos mostrar el cuerpo tirado en el piso. Ya pasó. Y además hay otro caso, digamos, ¿no? Para mostrar con el cuerpo más caliente. Es la lógica. Y también debemos decir esto, ¿no? Estos temas hace un tiempo ni siquiera estaban en la agenda de los medios tradicionales. Casi que tenemos que agradecer que están en los medios tradicionales, en muchos casos por impulso de colegas que intentan colar estas cosas en la agenda. En general... Sí, lo decía Vanessa, ¿no? Esto llegó... la voz llegó por la fuerza por de las familias. Sí, sí. Se ha instalado. Está claro que el tema está instalado y la cuestión de los funcionarios hablando de Facundo Astudillo Castro lo demuestra, ¿no? Aunque digan barbaridades, están teniendo que decir algo y eso, como dijo Vanessa esta mañana, tiene que ver con la labor de las familias, digamos, apuntalando estas historias, estando en la calle, contándolas en todos los medios que se le abren, metiendo presión y generando conciencia social para que después un sector de la militancia tenga que preguntarse, che, salimos tanto a la calle por Santiago Maldonado, no podemos no decir nada por Facundo Scalzo, y en algunos casos, no todos, por supuesto, ni siquiera la mayoría, pero en algunos casos digan públicamente, che, como en un gobierno que es nuestro, dicen algunos de los compañeros que se sienten representados por el gobierno de Alberto Fernández, como en un gobierno nuestro vamos a tener un Bernie, por ejemplo, ¿no? Eso antes era inimaginable. ¿Se alcanza? No alcanza. Bernie sigue siendo el ministro de la seguridad en la provincia de Buenos Aires y sigue teniendo el discurso que tuvo estos días en los medios. Pero bueno, habrá que seguir estando en la calle y habrá que seguir denunciando estas situaciones para alguna vez poder cambiar esta realidad. Nos vamos. Nos vemos el miércoles. Dale.